cómo sufrimos las madres, nuestra habitual sección, para propiciar la felicidad de la mujer argentina. Oye, está muy bien. Tenemos aquí infinidad de monografías. Por ejemplo, cómo cuidar el agua. Qué lindo. ¿En qué sentido? ¿Cómo cuidar el agua para que no se evapore? Por para que, claro, para, no, porque el planeta, la Tierra, sí, se está quedando sin agua. Sí. Yo vi el otro día en el canal Encuentro. Venía, por ejemplo... Es una de Campanella esa, la del agua. Sí. Los quedamos sin agua, se llama. Los quedamos sin agua y era todo... Unos que desperdiciaban el agua, claro, y los otros que para conseguir un vaso de agua tenían que hacer 20 kilómetros. Sí. Bueno, no, esa no lo voy a hacer porque me amargo. La depilación de la mujer contemporánea y otros mitos. Alivie durezas. Ay, señora. Eso le quería hablar. El lenguaje corporal de los gatos, en el mismo orden. Lo mismo. Y otras cosas, por ejemplo, qué sé yo, limpieza del baño, canarios que no cantan, sí, en el orden inverso también. Sí. Y lo que usted quiera, lo que usted quiera. No, no, no hay nada que me fascine, pero vamos a elegir al azar. Sí. El canario que no canta. Plantas de interior. Ahí está. Plantas de Córdoba, de San Luis, así. Plantas de interior. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La planta de interior, a mí me encanta. Sí. Sí. Yo tengo todo en mi casa lleno de planta. ¿Planta interior? Sí, porque las plantas que tengo en el interior de la casa las llamo plantas de interior. Como si mi casa fuera el paradigma a partir del cual se clasifica el mundo. Y las que están afuera, plantas de exterior. Dígame. Sí, en general, le digo, son todas plantas de exterior. Casi todas, dado que mi casa es chica. Aunque fuera grande, siempre los lugares del mundo que no son su casa son más. Sí, sí. Y las plantas surgieron en los exteriores y no en los interiores de las casas. Pero es una planta domesticada la planta de interior. ¿Perdón? Es una planta domesticada. Por eso requiere cuidados especiales. Claro. Bueno, yo siempre he tenido plantas para interiores, especialmente en el baño. Sí, muy importante. Y también en la sala o en el comedor. Uh-huh. Pero me di cuenta que es mucho mejor, especialmente en el comedor, la planta de cera. Claro, mil la veces. La fruta de cera. Pero es que... Las flores de papel. Por favor, no va a comparar. Muy superior a una flor de plástico. Sí, señor. A una rosa cualunque que se marchita. Esta no la riega. No la tiene que andar podando. Nada. No le sube la hormiga, no se le sube nunca. No, bueno, pero la desprecia. La desprecia. Y además le pone el perfume que usted quiere. Dice, hoy lavanda, por sí, ejemplo. Mañana... Pero no le crece tampoco. No, pero, pero no se le marchita y además tiene un color... Porque veo el plástico tiene un color mucho más noble. Sí, que seguro. Cualquier otra cosa de la y cualquier porquería que sí, de la pero usted le da bien fuerte el lindo color. Y le saca brillo. Yo tenía una naranja de plástico que parecía la camiseta de Holanda. Pero, discúlpeme, tiene más belleza lo natural que esa cosa. Buenas perfecta. Tardes. Buenas tardes. ¿Tiene plantas artificiales? Sí, este es el emporio de la planta artificial. Entonces, qué raro que usted opine que tiene más belleza lo natural. Usted es el enemigo de la casa. No, es que yo lucro con el mal gusto ajeno. ¿Cómo se llama? Juan José Lucro. Bien, ¿qué clase de plantas artificiales, mire, de tenemos, papel? Tenemos todo, son. Usted no puede distinguir si esto es natural o es artificial. Ah, no, entonces no, a mí no me quiero. Gusta distinguir. Me gusta que se vea que son artificiales, claro, señor. Que son contra no mucho natura, mejores. Por supuesto. Yo tenía en casa, en el baño, unas plantas naturales. Que eran plantas carnívoras que me trajeron de ay, Dios, del África. No sabe lo que pasó. Mejor que no le cuente. Un día... Estaba mal ubicada en el baño la planta. Dios. Un día entra Badía, viene Badía, que siempre me visita. Y conversamos de nuestras cosas, sí, imagínese, ¿no? Me dice, Alejandro, perdón, me dice, no, él es muy, sí, muy educado. Sí, señor. Dice, ¿podría, me dice, ¿podría pasar al baño? ¿Qué? Le digo, ¿cómo? Y tú, mira, estábamos solos, pero igual. Sí, no, más bien. La persona pública. ¿Me podría pasar al baño? Queda peor. Pero sí, le digo. ¿Beto? Juan Alberto. Vaya y haga lo que tenga que hacer. Y fue Badía. Solo fue. Yo me puse a sacarle un poco el polvo a las naranjas, claro, de cera que tengo ahí, para que no comentara después Badía. Por ahí siento un grito. ¡No! ¡Oh! Un grito de Badía, sí. Un grito de Badía. Y sale Badía. Y compañía. Abre la puerta y sale del baño. Sale del baño medio acomodándose las ropas. Ah, la mía. Y me dice, me murió la planta, efectivamente. Pero gracias. La señora estaba. Justo me había tocado el timbre, la señora, estamos ahí hablando y sentimos el grito, ¿se acuerda? ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo gritaba ese cristiano? Parecía un chancho. Dice, me mordió la planta, lo llevamos al Instituto Pasteur, en la mano lo había tenido. Ah, menos mal. Menos mal. Lo llevamos al Instituto Pasteur, dice, ¿qué nos mordió al señor? Sí. Me hizo una planta. Ah, no. Dice, no, claro. Estaba vacunada la planta. No. Perros, cuando mucho, gatos, pero siempre dentro del reino animal. Y bueno, y después se fue, pues solo, no sé, donde habrá ido el botánico, qué sé yo. Y no, y se le infecta, porque una herida de planta, una mordilla de planta, cuando se le infecta, eso contagia después. Contagia. Claro, la flora intestinal es eso. Te dan, ¿sí? Claro, te viene de plantas que te mordieron. Ahora, otro muchacho que me contaron en el barrio, ¿no? Que un muchacho que yo lo había visto alguna vez. Sí. Más, yo estaba. Acabo de descubrir que conviene que yo, no que yo haya estado. La señora por ahí había ido también. Un muchacho amigo nuestro que también tenía un vivero. Ah, en el sentido que vendía plantas, ¿no? Y incluso se fingía japonés, porque veo que los los viveros, la tintorería son de japonés. Claro. Son de japonés, sí. Y cuando uno ve que una tintorería la atiende un pelado, nah, con bigote y cara de italiano, dice, vengo a cortarme el pelo, dice. Bueno, este muchacho entonces se hacía el japonés. Y atendía el vivero, qué sé yo, bla, bla, bla. Y él en la casa se había hecho traer del África, me parece, unas plantas carnívoras. Ah. Que él mismo se las llevó a la casa porque tenía ratones. Claro. Entonces metió las plantas medio ahí donde le parecía que andaban los ratones a la noche, cerca del queso. Maldito roedor. En la primera noche las plantas le comieron el queso. Claro. Son carnívoras, pero de pronto picotean. Pasó la picada, dijeron. El queso también es ovolacto. Claro. Pero bueno, eso no importa. Si cazaron o no cazaron ratones, no lo sé. Yo no puedo estar en todos los detalles de la historia. Pero la planta carnívora es medio sobona. No, no va y caza lo suyo como un animal, como el chacal que tengo yo en casa. Sí, pero está limitada por la maceta. Tenés que estar cerca, tenés que ponerte cerca. Claro. No te persigue, por ejemplo. No. No te corre. No es rastrera. Pero este muchacho, no sé, esto son todos conjeturas. Se habrá puesto a dormir la siesta al lado de la planta. Y la planta se tentó. Claro. Lo vio respirando ahí, qué sé yo, y habrá... En realidad, todas estas son conjeturas, porque un día lo fuimos a buscar, rompíamos la puerta, y le dijimos, ¡Taroto! Porque él se hacía en japonés. Taroto, no salía Taroto. Revisamos toda la casa. ¿No estaba? No estaba, porque entramos, vimos la puerta abierta. No sé, este detalle... No importa, es un poco flojo. Tiramos la puerta abajo, en realidad. Por eso la vimos abierta. Claro. La vimos abierta después que la habíamos tirado abajo. Bien, claro. Y entramos. No lo vimos por ninguna parte. Y por ahí uno de nosotros ve la planta así, gorda la planta. Ya nunca, prácticamente, rechoncha. Y al lado, un reloj. No, unos gemelos, una cadenita que decía Roberto. Qué prolijidad, ¿no? Sí. Para el consumo de carne. Enseguida sacamos nuestras conclusiones. ¿Qué fueron? Se lo comió la planta. Ah, yo pensé que se había desvestido. Lo comió la planta. Qué fulero, ¿eh? Ah. Y por ahí Charoto no era medio de esos que le juegan y vio con los animales domésticos. Sí, sí, sí. Porque a otro muchacho también, ahí está, del barrio, eso me lo contó Charoto antes de su infortunado final. Un día vino uno y se puso a jugar con la planta. Sí, hacerse. Y la planta es buena si vos no la, claro, si vos no la provocás. Provocamos, ah, qué sé yo, y Charoto estaba en otro lado y lo dejó solo con la planta. Y este la jorobaba, metía la mano y la sacaba. No. Y se sentaba en mordeme, sí. Y la planta por ahí lo cachó. No, y lo este suelta. Vuelve y había una mano afuera. Diga que había una mano afuera. Y sentía, me dijo Charoto, sí, sentía como una voz que venía de adentro de la planta. Como si, imagínate vos una voz humana que viene de adentro de una planta. Que era efectivamente lo que estaba ocurriendo. Y bueno, Charoto empezó a tirar, sí. Charoto tira que tira, la planta llora que llora, y lo sacó. Ah, bueno, qué fuerza. Sí, lo sacó. Porque la planta no mastica, la planta no, lo traga entero. De gluten. De gluten. De gluten era, sí, la planta. Para no para celíacos de la planta. Y bueno, por eso, yo, ¿cuál es la moraleja de todo esto? ¿Cuál? Dígame. Me la proporcionaron en la oficina de moralejas de la radio. Sí. Es que no conviene tener plantas carnívoras en casa. Sí. Y más cuando hay niños al alcance. Niños, claro. O al ratones. Alcance de las plantas. No, la planta carnívora es traicionera. Yo por eso no le uso más tampoco. ¿Usted tiene otra planta carnívora de plástico? ¿No tiene? Usted como botánico, ¿qué tiene que decir en este informe? Mire, las plantas carnívoras son no comen un ser humano entero. ¿Qué le he dicho? Pero, con razón. Sí, para mí Charoto se fue para eludir a los acreedores. Puso el reloj, los gemelos y rajó. Y rajó. Pero la billetera... Y le metió adentro papel de diario a la planta. No apareció nunca la billetera de Charoto. Ahora sí le digo que no sé si usted es de creer en cosas, sí, yo creo en cosas. Ah, yo creo especialmente en cosas. Sí. Pero se comenta. No. Se comenta que hay plantas que absorben la energía humana. Eso fue. ¿Una planta que le chupa la energía? Le chupa la energía. Ay. Y usted se siente debilitado mientras ve la planta crecer, pero crecer, contento. Crecer. Como Castromán con la kriptonita. Claro. Que le chupaba la energía, claro. Andaba Castromán como cubero. ¿Qué sucede? Y entonces, me estoy refiriendo concretamente al potus. Ah. ¿Qué, que es un amigo suyo? No, señor, es un amigo suyo. Claro, es el potus. El potus es esta planta que crece. ¿Usted la pone en un tarrito de yogur? ¿Para qué? No. La planta. ¿Por qué me dice usted la pone en un tarrito de yogur? Yo la pongo donde quiera. Está suponiendo mal, lejos de... No tengo esa intención. Señor, usted la planta en un tarrito de yogur. No, todo el mundo es un perverso. Y le crece. Me dice las mismas cosas. Y le crece todavía. Mire, le crece. Le crece según el contenido del tarrito. Póngale una de litro. Casi sin echar raíz. Ajá. Le crece por lo menos media cuadra. Porque es trepadora. Anda. Como tantas que conozco. Sí. Le crece la plantita del potus. Y usted se va sintiendo debilitado. Debilitado. Ah, me está pasando. Y mientras su casa se va haciendo un bosque. Ah, sí. Con enanos. Perdón, lo último lo estaba tocando el piano. Un bosque se le hizo la casa a Potus, sí. Un bosque. Oh, hago una escala descendente y cuando vuelvo ya soy un bosque. Un bosque hecho de su energía vital. Ah. Mirá, ese bosque. Soy yo. Le vi cara conocida. Algún día este potus será tuyo, hijo mío. Sí. Todo esto que ves aquí, mañana será tuyo. ¿Mañana qué hora? Y estamos en el bosque. ¿Y qué debe hacer uno entonces? No tener potus. No tener potus. ¿Y usted como botánico, por ejemplo, sí, aconseja la planta, la fruta de cera, las flores de papel? Sí. No, mire, eso... ¿Qué tiene que decir la botánica respecto de eso? ¿Dónde clasifica la botánica ponerle un poroto de mármol? No, eso no clasifica la botánica, sino clasifica, en, a lo sumo, en la historia del ornamento. Bueno, usted está eludiendo responsabilidad. Sí, si usted no quiere... La única cosa que voy a decir que sí tiene que ser natural es el garbanzo de los pitos. Bueno, es cierto. Los referibio en carnaval, te uso, y adentro, cada silbato tiene un garbanzo. Tiene un garbanzo, que es lo que produce la vibración. Ahora bien, todos nos hemos preguntado cómo le meten adentro el garbanzo. Eso, de chico todos los días. Porque si usted le hace al pito una abertura grande y mete el garbanzo, se le sale el garbanzo al primer soplido. Sí. Al primer penal, si fue el garbanzo, lo tiene que andar buscando en el pasto. O se lo traga, que es peor. O se lo traga, que es peor. Bueno, entonces lo que se hace, se pone un garbanzo seco, chiquito, y después cuando está adentro, se moja el garbanzo. Claro, con perdón. El garbanzo se hincha y ya no sale. Ahí está. Eso me lo dijo un fabricante de silbatos, que es el proveedor oficial de la AFA. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseaba? Somos los proveedores oficiales de pitos del Mundial. Todo para el pito. Del Mundial 2010. Bueno, quisiera un pito y dos banderitas. Ah, mire, que el juez de línea. Ah, sí, el juez de línea usa silbato. Por algo lo llaman solferino, mire. Bueno, la banderita el oficial quiere, o tenemos el trucho también. ¿Y qué vale cada uno, dígame? Bueno, el oficial vale $200. Sí. Epa. Y el trucho es mucho mejor, pero eso sí, vale $10. Claro. Ah, bueno, entonces... Pero te viene con el logotipo del Mundial y todo, es el pito este. Ah, entonces, deme el trucho, pero... Y el trucho por ahí, el logotipo no es exactamente igual. Es parecido. Es un gauchito que dice 78 argentino. Pero eso no es del Mundial de Sudáfrica. Mire, bueno, acá, por eso se equivocaron. Acá tenemos un lema y es, no hay que dar por el pito más de lo que el pito... Claro. ¿No? Sí, ahora dígame, a la hora de sonar. Sí. Ah, sí, ¿a qué hora? el que se usa en Sudáfrica, porque en Sudáfrica el aire es muy denso. Sí, muy claro. Así, muy espeso. Espeso. Entonces, claro. Como una sopa de guisantes, diría Chesterton. Y entonces no deja propagar bien el sonido. Ajá. Entonces tiene que escuchar muy fuerte el silbato. ¿Mm? Y tiene un alcance de 10 kilómetros. Claro, 10 kilómetros, pero en una velocidad, son 10 kilómetros en dos horas, ¿eh? Sí, sí. O sea, la velocidad del sonido es baja. Claro. El referee está en la mitad de la cancha, cuando suena el pito en el área, ya usted está en el... Claro, termina punta. El partido. Y casi, cinco minutos después la jugada suena. Los penales que hemos como perdido. Como en algunos referees que... Eso explica todo. Eso explica algunos resultados. No, pero eso es muy complicado. ¿Y usted vende también accesorios para el referee en general? Yo soy el encargado de proveer todos los accesorios del Mundial 2010 Sudáfrica, con el señor. Acá hemos producido toda la... Y tiene... Desde el banderín del córner hasta la raya. Sí, la raya de la cancha. Hasta la raya. La raya... La raya de... Sí, de cal. De cal. Tenemos una raya de cal. De cal pero viva tenemos. Una raya de cal. Vende cal. No. No, vendemos la raya hecha ya. Porque no confiamos en... El árbitro tiene... Algunos mundiales que salen horribles porque tienen un tipo que marca la raya con letra y la hace torcida. Claro, y así... Y es lo peor que puede haber. Y sí, pero... Una raya torcida. Pero, y dígame, ¿y la raya qué viene, enrollada? No importa, señor. Sí, depende. Viene enrollada, usted la va desenrollando y le queda derechita la raya. Claro. Además es una raya tecnológica... ¿Mm? Que te dice cuando está fuera y cuando está adentro. Claro, es de cal viva en ese sentido. Ah, una raya inteligente que dice adentro, afuera. Ahora va cantando así la... Por un pelo, dice. Una raya parlante. Sí. Ah, pero qué maravilla eso. Sí. Y arcos tiene, me imagino. No, y flechas arco, también. No, trabaja arco. No va a haber arco. ¿Cómo que no va a haber arco? No, se pusieron de acuerdo, entonces va a poner la ropa misma de los jugadores. La pone ahí para hacerlo más familiar. Y el travesaño, la altura, ¿cómo es la calcula? Por eso, sí, hubo, ¿no es cierto? Hubo muchas discusiones por la altura. Y sí, señor, porque ¿cómo se va a calcular? Hay un tipo que no juega en ninguno de los dos equipos y que no pertenece a la organización y que dice, alta, se fue. Salté, dice el árbitro. Salté, claro, hasta ahí llegó. Señor, bueno, no importa, todo tenemos aquí. ¿Usted qué quiere? No, yo quisiera. ¿Qué quiere? Una tarjeta roja y una tarjeta amarilla. Tarjeta roja, muy bien. A ver. Tarjeta roja. Esa no, ni lo sé. No, esta no es. Sí, lo sé. No, no, para esta es la. No. ¿Sí, ¿para qué? Porque tenés que mostrarme el comprobante de que sos referee. A ver, ¿pero qué tiene que ver, señor? ¿Puedo recortar una cartulina y me hago una tarjeta? ¿Y para qué venís a molestar? No, pero me viene a compadrear a mí. ¿Quiero ¿Qué quiere? Que yo me meta en la carnicería y digo, ay, me puedo comprar unas galletitas y salgo. Quiero la oficial. Sí. Quiero la oficial, comprate todo de souvenir. Todo lo oficial, mire, este es el whisky oficial. ¿Cómo whisky? Del Mundial 2010. Sí, estimulante oficial tenemos. Pero ¿cómo whisky? No es una competencia anabólica oficial. Sí, justamente, pero el que gana, imagínese. Sí. Festeja, ¿con qué se quiere festejar? ¿Qué quiere que festeje? ¿Con Naranja Crush? Sí. Ahora dígame, ¿y Copa del Mundo? Sí, ¿eh? Buenas tardes. La Copa del Mundo, sí, ¿no? Sí. Acá entre nosotros, ¿sabe quién soy yo? No me diga que es Blatter. Blatter. ¿En serio? Lo que pasa, no lo reconocí por el corte también. De pelo. Yo soy el señor Joao. Abel Ángel. ¿Usted es Abel Ángel? Sí, señor. Así como me ve. Abel Ángel. ¿Ustedes manejan el fútbol? Cortamos el bacalao ¿Usted quiere saber quién va a ganar el Mundial? No, ¿cómo Nosotros se va a hacer? Ya tenemos los resultados. Por favor. Tenemos el diario de... Blatter, tranqui. ¿Cómo sale Argentina-Grecia? Argentina-Grecia. Sí. 1-1. 1-1, hasta hoy 1-1. Hasta hoy 1-1. Pero todavía son provisorios estos resultados. Escuchamos ofertas. Escuchamos ofertas. Nosotros arreglamos todos los resultados. Pero este es un horror, señor. Efectivamente, es un horror, pero. Y así nos va. Este es el mundo, bienvenido. ¿Pero qué mundo, señor? Pero usted me rompe la ilusión. Y si sigue molestando, le vamos a romper la cara también. ¿Usted qué se creyó? ¿Que son 11 contra 11 que gane el mejor? Pero no sea niño, eso, por favor. Eso ya no se estira. ¿Pero usted me quiere decir que todos los que ganaron la Copa del Mundo? Todos, menos Uruguay. Sí. ¿Y por qué nos robaron el partido? En el 30 no lo alcanzamos a arreglar. No estábamos ahí. Después llegamos nosotros y ya lo arreglamos. El vapor de la carrera, no llegamos. ¿El maracanazo cómo se cree que se hizo? Arreglamos. Acá estamos. También arreglado. Hablamos con Obdulio Varela en el entretiempo. Vení, eso dijimos. Tí. Pero, y discúlpeme, y todas esas jugadas después de los alargues las pelotas en está los palos. Está todo ensayado. Las pelotas en nosotros, los palos. La noche anterior ensayamos con los jugadores. Uh-huh. ¿Cada jugada? Todos, los penales. Los festejos especialmente. Sí. Va a haber unos festejos en este Mundial 2008. ¿2010? Te dije, Blatter, pero la vez... Con razón yo ya tenía los resultados. Pero, escúcheme, usted pensó, no sé cómo se quiere que son las cosas, ¿no ves cómo es el campeonato acá? Igual. ¿Qué? No, ¿cómo igual? ¿No me va a decir que Banfield tenía plata para pagarle a ustedes? No deben todavía. Falcioni, no era el tipo ese, me parece. Mire, le voy a decir una cosa. Le empecé a decir, sí. Los festejos. Ahí está. Los festejos del gol, por ejemplo, ¿no? Es con lanzamiento de... Vuelta Carnero. Cohetes, Vuelta Carnero. ¿Cómo cohetes? Acróbatas. Pirámide humana. Pirámides humanas, e incluso un mago. Sí. No como un mago. Claro, uno hace el gol. Entonces viene enseguida, entran los acróbatas. Entran 15 más, 15 más. Y el tipo empieza a serruchar, el director técnico. Empieza a serruchar al arquero contrario y lo parten dos. Y después se dan cuenta que es mentira. El aguatero hace juegos florales. Ahora, discúlpeme, todo eso demora el partido. Lo que queremos ver es el partido. Eso es lo que estábamos diciendo. Nos complica. Lástima que la gente quiera ver el partido. Pero eso no, pero el partido no da plata, señor. Nosotros vamos al espectáculo, eso es el fútbol, es espectáculo y corrupción. ¿Pero cómo espectáculo? O sea, nos queremos ver show como 20 animales en escena tenemos también. Tenemos 20... la televisación. Sí. Los derechos de la televisación. Tenemos una cámara en la pelota, una subjetiva. Sí, cómo no. Subjetiva de la pelota tenemos. Pero no marea ver eso porque cuando pega, por ejemplo... Pero el camarógrafo no va adentro, escúcheme. No, ya sé. Pero digo, a quien lo mira... Sí, digo, Dios lo ayuda. Vio cuando se pone la barrera de los jugadores que se tapan las... Tenemos ahí cámaras débiles. Se tapen la oreja. Bueno, la pelota va hacia ellos. Sí, subjetiva. Sí. Bueno. Y cuando el arquero le hace picar así, el tipo de la televisión me decía, ¡oh! Te mareás, te volvés loco. Ni le digo si le pega el chanfle con efecto. No. Así, como una calecita. Y bueno, son, a la tribuna, son cosas, ¿no es cierto? ¿Qué hace más lindo esto? Más que nada para acercar a la mujer a la cancha. Sí, sí, y alejar a los hombres. Y alejar a los hombres. Sería el mundo perfecto. Bueno, pero nos está haciendo perder mucho tiempo. Mire, sí. Sí, mire la hora que no sé yo. Nada. No, pero escúcheme, a mí me interesa esto del mundial, me interesaría... ¿Quién va a salir campeón? ¿Y para qué quiere saber quién va a salir campeón? ¿Y cómo hay apuestas? Y así no va a disfrutar el deporte, y me feliz, no se da cuenta que este... Hay apuestas para hacer. ¿Cómo vamos, Blatter, ahí en...? Fíjese. ¿Pakistán puede ser? No, no. No, pero si no clasificó. No, es el campeonato... Ah, con razón. El campeonato de invasiones es ese. Ahí estuvo, de ser campeón del mundo. Sí. Pero... Diga que no clasificó. Esto. Porque tenían un toco, Le dijimos, pero ustedes no clasificaron. Bueno, si hubiéramos clasificado no te íbamos a dar guita. Claro. Igual los hacemos jugar en la zona de repechaje. Sí. Bueno, no, mire, estoy, la verdad es que estoy indignado de... Debe de esto. Sí, se le nota la indignación. Sí, estoy indignado y ¿sabe lo que han logrado? ¿Qué? Que yo no me interesa el fútbol. Está bien. No me interesa el mundial. Está bien. Creo que va a ser un fracaso. Igual, discúlpeme, va a tener que viajar. Usted ya está contratado desde que entró a esta oficina. Tiene un tour obligatorio en Sudáfrica, con apartheid incluido. Pero usted dice que el público... Público. Que va a la cancha... ¡Actores! ¡Actores, boludo! Son extras. ¿Usted cree que la gente va a perder tiempo gritando... ¡Argentina! Y matarse, Alemania. No. Matarse por una cosa que está arreglada. ¡No! Son gente nuestra que finge... Esos gordos que... son actores. Uno vestido de pájaro. Son del estilo neorrealista italiano. ¿No ves que parecen Totó? Y los primeros planos son expresionistas, además vio así. Los más caros son los del público. ¿Y este público de qué hinchada es? ¿Qué quiere? ¿Qué hinchada quiere que le hagan? Pero usted pida. Por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur. Bueno. Gritemos un gol de Corea del Sur. ¡Gol de Corea del Sur! Vio que... Hay infiltrado Corea del Norte acá, Sí. Ho Chi Minh, desde haber dicho. Vamos de nuevo. Vamos de vuelta. ¡Gol de Corea del Sur! Anulado. Ahí empiezan a invadir la cancha. Ahí empiezan a invadir. Son todos actores. Escúcheme. ¿Pero cómo suena? Un gol de Argentina. Pide otro país. ¿Es igual? No. ¿Es muy distinto? Con ella no jugamos. Pausa.